Sed bienvenidas, sed bienvenidos a una nueva edición de Colmenas Tapizadas. Un programa semanal que se emite los domingos a las 9 de la noche en Radio Topo. Desde estas ondas saludamos también a todas las radios amigas que nos reemiten. Radio Almaina, Radio Contrabanda, Radio Sata, Radio Agora Sol, Radio Argallo, Radio Cucaracha y la emisora online de Ovejas Negras. En el programa de este domingo vamos a hablar de volcanes, pero no, no temáis, no nos vamos a convertir de la noche a la mañana en vulcanólogas, como esa gente que ha pasado a ser de viróloga a vulcanóloga en estas televisiones repugnantes. En el programa de hoy, sobre todo, vamos a pinchar música sobre volcanes y vamos a hablar, menos que en otras ediciones, sobre algunas consecuencias sociales históricas provocadas o simplemente influidas por la erupción de un volcán. Preparaos para recibir una dosis de piroclastos y ríos de lava a través de vuestros altavoces. Hace más o menos un año, semana arriba o semana abajo, publicábamos un episodio llamado 1816, el año sin verano, en el que hablábamos sobre todo de la influencia social que tuvo la erupción del volcán Tambora, en Indonesia, en 1815, sobre el clima y las consecuencias sociales en las que derivó el cambio climático que provocó la nube de cenizas. A principios del siglo XIX, la mayor parte de la población mundial dependía de la agricultura de subsistencia. La erupción del Tambora en 1815 provocó que el verano de 1816 fuera atípicamente frío. Cuando las cosechas fracasaron ese año y nuevamente el siguiente, legiones rurales hambrientas, desde China hasta Irlanda, salieron del campo a los pueblos del mercado para pedir limosna o incluso vender a sus hijos como mano esclava, a cambio de comida. En aquel episodio de hace un año hablábamos esencialmente de una revuelta concreta, la que vino a denominarse Pan o Sangre en Anglia Oriental. La cosecha había sido muy mala, el sector textil estaba en crisis y el precio del trigo se disparó. Como reacción a todo ello, mujeres y hombres disfrazados de mujeres ocuparon panaderías poniendo a la venta el pan al precio que estimaban justo. Incendiaron fábricas de harina y molinos, y una multitud, llevada por la desesperación y el hambre, armada con palos con tachas de hierro, inició una marcha que fue parada por el ejército. Llevaban banderas con la inscripción Pan o Sangre. Seguimos con un poquito más de música magmática, nuestro episodio de este domingo. Pero no solo el tambor tuvo efectos sociales que causaron revueltas. Un 8 de junio de 1783 se produjo una erupción volcánica en la fisura de Laki en Islandia, un fenómeno que duró 8 meses, acabando con el 20% de la población del país. Las cosechas arruinadas en Europa ayudaron a precipitar los acontecimientos de París en 1789. Cuando Laki calmó su furia, la cosa empeoró. Además de terminar con la vida de un quinto de esa población islandesa, las consecuencias de la erupción mataron a la mitad del ganado de la isla y arruinaron las cosechas de toda Europa. La nube que generó produjo una hambruna de 3 años en el continente, con un saldo de aproximadamente 6 millones de personas muertas. Si bien hubo varios factores, como en cualquier proceso histórico, esta crisis en el agro continental fue uno de los antecedentes que llevó a las jornadas de 1789 que desembocaron en la llamada Revolución Francesa. Una niebla espesa cubrió Europa, provocando problemas respiratorios en tantas personas que no había suficientes campesinos para recoger las cosechas. En la estratosfera, las partículas de azufre descompusieron la luz solar, enviándola de vuelta al espacio y enfriando temporalmente la Tierra. En Francia, según recoge Lucy Jones en su libro Desastres, cómo las grandes catástrofes moldean nuestra historia, publicado por Capitán Swin, se desató una crisis política cuando la reina María Antonieta supuestamente dijo que la nieve que había cubierto las calles era fabulosa para sus paseos en trineo. Ya se sabe, los ricos y sus cosas de ricos. Depuis ce matin, à mon réveil, je suis comme un volcan. Ivre de printemps et de soleil, je suis comme un volcan. De tous mes 20 ans, je prends la vie, j'y mords à pleines dents. Chez moi je t'attends, viens ma chérie, je suis comme un volcan. Las protestas de la población habrían obligado a Luis XVI a realizar grandes donaciones a las víctimas de las inundaciones durante el deshielo. La hambruna provocó un gran malestar social, un cóctel imposible de digerir. Luis XVI fue guillotinado en enero de 1793. Y a María Antonieta le ocurrió lo mismo unos meses después. La erupción de Laki en 1783 no solo afectó a Europa en los años siguientes. Se calcula que Egipto, que sufrió la falta de crecidas del Nilo a causa de la escasez de lluvias monzónicas, perdió la sexta parte de su población. En la India y Japón, que a su vez fueron azotadas por el fenómeno meteorológico del Niño, vieron morir a cerca de 11 millones y 1 millón de personas respectivamente, a causa del hambre. Y paramos aquí de enumerar desgracias y lanzamos unos pocos piroclastos musicales más en esta edición volcánica de Colmenas Tapizadas. Looking for trouble, trouble's gonna find you. These words that we're singing were made to remind you. All those things you know they're true. So be careful with what you do. Learn to live, live to learn. Keep on doing leaves, they come and go. And what was meant shall soon be yours. Learn to live, live to learn. Live the life you know, the love, the life. Thank you. colmenas tapizadas. Radio Topo. Las dos erupciones que hemos comentado en este programa son relativamente modernas y de ellas existen registros escritos de las consecuencias climáticas que produjeron. Son, sin duda, nuestro vistazo atrás para poner los pies sobre la tierra, esa misma tierra que un día coge y estalla por un agujero. Ese poder es el que, sin duda alguna, genera fascinación entre las humanas. La arqueóloga Karen Holmberg cree que las humanas prehistóricas y las actuales presenciamos de la misma manera una gran erupción volcánica. Creo que es la comprensión drástica de cuanto más grande que nosotras es el planeta, sobre un riesgo inesperado que repentinamente se hace evidente. Precisamente en la prehistoria, en la Edad de Piedra, tuvo lugar la erupción más grande de la que se puede tener constancia. Bueno, una constancia relativa. Hace 74.000 años, en el norte de la isla de Sumatra, se produjo uno de los mayores estallidos volcánicos de los últimos 2 millones de años. El volcán de Toba lanzó al espacio toneladas de ceniza que se han podido identificar en lugares como Tanzania, a 7.400 kilómetros de distancia. Y además liberó miles de millones de toneladas de dióxido de azufre, que provocaron un invierno volcánico. Testigos de hielo recogidos en Groenlandia indican que en esa época se produjo un descenso brusco de las temperaturas y un cambio climático que enfrió el planeta durante el milenio siguiente. Por aquel entonces, la especie humana estaba en pañales. Los humanos que habían abandonado África se habrían mezclado con neandertales que vivían en Oriente Medio. Pero esta es solo una teoría de las varias existentes. Como lo es la teoría de que la explosión de Toba pudo diezmar la población de aquellos humanos de 100.000 individuos a apenas 10.000, provocando también la extinción de decenas de especies animales y vegetales. Ese nivel de devastación lo pudo haber provocado la explosión del volcán Toba. La actividad volcánica ha marcado el desarrollo de la humanidad desde sus inicios, influenciando su historia y su mitología. Por ejemplo, los mitos griegos de las guerras cósmicas entre Zeus y los titanes, los cíclopes y Tifón, descritos en la Teogonía de Hesíodo, fueron analizados científicamente por el historiador de geología Maud Green, quien demostró que la batalla violenta de los cíclopes corresponde a los fenómenos volcánicos asociados con el solitario Monte Vesubio y las emisiones de gases en los campos de fuego cerca de Nápoles, mientras que el conflicto entre Tifón y los titanes representaría los múltiples conos del Monte Etna, que en este momento se encuentra nuevamente en erupción. Alejándonos de lo mitológico y volviendo a lo terrenal, los volcanes han sido capaces de diezmar poblaciones en todo el planeta. A nuestra cabeza acuden nombres como Vesubio, Krakatoa, Santorini, Pinatubo. Algunos de los volcanes que, o bien por la magnitud de sus erupciones o por la cercanía temporal de las mismas, recordamos y mitificamos. Son caprichosos los volcanes y generan más de una anécdota histórica aparte de la consabida destrucción. Es tal el ansia de poder que en el Mediterráneo existe una isla llamada Ferdinandea, o Isla Graham, o Isla Julia, dependiendo de quien la reivindique. En 1831, Gran Bretaña, Francia y dos Sicilias pugnaron por el dominio de una pequeña porción de tierra que emergió del agua tras una erupción volcánica submarina. La pequeña porción de tierra era eso, pequeña. 300 metros de largo y 60 metros de altura alcanzó a tener el día que más grande fue. En julio de 1831, los pescadores que faenaban al suroeste de Sicilia observaron cómo se elevaba una columna de humo mientras el agua hervía. La fuerza de las profundidades provocó continuos seísmos hasta que un pequeño montículo emergió a la superficie. Pronto comenzaron las reclamaciones nacionales. Por su proximidad, apenas 30 kilómetros, el reino de Dos Sicilias consideró la nueva tierra parte de su territorio. Sin embargo, Gran Bretaña, que por aquel entonces ya controlaba Malta, también reivindicó sus derechos y llegó incluso a plantar su bandera en la ignota superficie. El último en unirse al litigio y a la fiesta fue Francia. En diciembre de 1831, la isla volvió a descender bajo el nivel del mar, deshaciendo el entuerto colonial que estuvo a punto de desencadenar un conflicto. La última vez que se supo algo de ella fue cuando en 1986, durante el ataque de las tropas de Estados Unidos a Libia, la Fuerza Aérea bombardeó el volcán submarino creyendo que se trataba de un submarino libanés. Volcano, volcano. Dejamos aquí al volcán Ferdinandea, lo dejamos sumergido en el mar Mediterráneo y seguimos con un poquito más de música magmática. Lava floaters, cinders flew high. The fire and rock shot up in the sky. The birds flew higher out of the way. The mountain below started to sway. The people ran, the fishes they swam. As she started with the rock and roll jam. Volcano, volcano. Rocking the earth with a mighty loud quake. Her flame shot higher, rocks tumbled down. She dressed in her molten, flowing lava gown. The strain shook her, top was blown. There was nothing left but her headless cone. The earth was rumbling from the big shock, but she kept right on with the rolling rock. Volcano, volcano. Fujiyama, and when I started piangi per me, come ho pianto per te. Mi domandi perché non ritorno da te. Piangi pure se vuoi, non per questo mi avrai, nel passato lo sai, non si può tornar mai. Ma tu non sai che un vulcano si è spento, l'ho spento col pianto, che ho pianto per te. Ma tu non sai che nel fondo del mare ho gettato encuentre un trabajo. No es que no me guste trabajar. Es que no me gusta la idea de reventarme para que los jefes se llenen los bolsillos. No me parece justo. Los trabajadores deberían quedarse con los beneficios. No, no, sí estoy de acuerdo. Apuesto a que en el futuro será así. Estás escuchando Colmenas Tapizadas. Studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me. La erupción de La Palma es solo una más. Evidentemente, ha dejado a decenas de personas sin hogar. Las lenguas de lava arrasan con todo lo que encuentran a su paso, y eso es doloroso para quienes lo pierden todo. Pero es solo uno de los 23 volcanes en erupción que hay en este momento en el planeta. La devastación que provocan debería empequeñecernos, mostrarnos cómo somos, como pequeños seres indefensos ante el poder de la naturaleza. Quizá nuestra relación con el entorno debería ser distinta, respetuosa y comprensiva. Sabedora de que si tu casa se encuentra a las faldas de un volcán, algún día será arrasada por una lengua de lava. Porque ocurrir, ocurrirá, aunque tú no estés para verlo. Y hasta aquí nuestro episodio volcánico de este domingo. No olvidéis incumplir al menos una ley al día. Hasta la semana que viene. We'll be right back.